El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, hola, qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa sabatino de la radio El Punto Crítico, la revista de la radio fin de semana. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda Rubén Labastida el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, disfrutando del calorcito, qué rico, ya son vacaciones. Y nosotros estamos aquí al pie del cañón con grandes propuestas para ustedes. www.elpuntocritico.com, nuestro sitio oficial en internet, en Twitter, @elpuntocrítico y en facebook.com/elpuntocrítico. Aquí estamos a la orden, un fuerte abrazo. Le deseamos lo mejor a usted en estas vacaciones, en esta Semana Santa. Y bueno, pues las propuestas de teatro, de cine, de música. El día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Ricardo Farías. Él es el creador, junto con otra chica, el libro Esta es mi pinche Biblia. Bueno, la sacaron en estos días, obviamente por cuestiones mercadológicas, donde pues quieren jalar un poquito de esos ateos, de esos que como que no creen o sí creen. Bueno, ¿por qué no se refinan ustedes el libro Esta es mi pinche Biblia? Digo, la verdad a mí me pareció un poquito escandaloso el título, pero no es para tanto, ¿eh? No se espanten tanto, no se preocupen, ni sientan que se le falta el respeto al sagrado libro. Así es que tengan ustedes presentes, una propuesta juvenil. Así es que la invitación está abierta para que nos escuchen en la entrevista y no se saquen de onda. También vamos a tener el día de hoy un poquito de teatro. Obviamente vamos a tener teatro, mis estimados amigos. Tuvimos la oportunidad de platicar con los protagonistas de la puesta en escena Soneto para dos almas en vilo. Esta se está presentando en el Teatro Benito Juárez. Hay una corta temporada, hay boletos de regalo que ya estamos posteando en este momento a través de Twitter. Y también tenemos otra propuesta de teatro. La propuesta tiene que ver precisamente con los niños de Morelia. De repente usted va a decir, ¿qué onda? ¿Los niños de Morelia? No manches, ¿no? Pero bueno, es una historia interesante de los mexicanos, ¿eh? Échenle un ojo, escuchen la entrevista, pónganle oído, porque está muy, muy interesante. Los niños de Morelia, está bastante, bastante cordial, interesante la apuesta, ¿eh? De cómo es que los españoles dejaron por acá a sus hijos y ya no se sentían entre mexicanos, ya no conocían el concepto de la tortilla. Está interesante, ¿eh? Está bastante, bastante cordial. Y bueno, pues vamos a ver qué nos tienen nuestros grandes amigos de aquí del Punto Crítico, colaboradores, por supuesto. Y aquí vamos a disfrutar y queremos preguntarle en primer lugar a Padme Vidente qué nos va a presentar el día de hoy aquí en el Punto Crítico. Namaste, mi querida familia cósmica. Sábado de gloria, sábado de fuego nuevo. ¿Qué te parece empezar a hablar un poquito acerca del machismo? Federico Vale Chirino, mi gran amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Queremos saber qué tienes para nosotros. Muy bien, muy buenas tardes. Fíjense, este sábado soleado, más o menos, después de que tuvimos unos días en la tarde acá en la Ciudad de México, bueno, tanto lluviosos, pero bueno, este sábado parece ya se está componiendo. Fíjense que los voy a llevar hasta Aguascalientes. ¿Vamos a platicar de qué? Pues de la feria más grande que hay en nuestro país y de toda la actividad cultural que se lleva a cabo justamente en este marco, en el marco de la Feria de San Marcos, repito, allá en Aguascalientes. Y voy a platicar con mi amigo, usted seguramente ya lo conoce, es un viejo conocido, y no por viejo, sino por conocido, Ángel Mejía, así que vamos a platicar con él. Y también vamos a tener al curador de esta obra, Melancolía, esta gran, gran exposición que está en el Museo Nacional de Arte, en el MUNAL, allá en Tacuba, y el eje central, bueno, por allí en esta plaza hermosa enfrente del Palacio de Minería, y que el Museo Nacional de Arte, bueno, per se es una obra de arte precisamente. Así que, bueno, pues eso es lo que les voy a tener. Espérense unos momentos. El poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio, sin lugar a dudas, pues también tiene una gran reflexión para estos días, esta Semana Santa. Así es que, poeta, lo escuchamos. ¿Qué nos tiene en el Punto Crítico? Muy buenos días, ¿qué tal? Pues vamos a hacer otra consideración sobre el tema central de la vida, que es el amor. Hoy tenemos propuestas para ustedes, obviamente de teatro, tenemos música y el cine, no puede faltar el cine mexicano, está presente en esta ocasión aquí en El Punto Crítico a través de la película La Posesión de Altair, una extraordinaria película que bueno, pues ya está en cartelera, ya pueden ustedes disfrutarla, verla, sentir ese miedo, ese thriller, ese terror de una manera extraordinaria. Pero para platicarnos los pormenores de este suceso en el ámbito cinematográfico, tenemos el gusto y hemos contactado a ni más ni menos que a Victor Dreyer, quien es el director y escritor de esta película, a quien agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Victor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y feliz de platicar con ustedes. Aquí estamos a tus órdenes en El Punto Crítico Radio. Y bueno, pues lo primero que te queremos preguntar, Víctor, es si tú crees en los espíritus malignos, en los fantasmas, ¿te ha tocado alguna experiencia de ese tipo? ¿O cómo es que te animaste a escribir esta película? Sí, creo, fíjate que creo desde niño en fantasmas, en demonios, en lo paranormal, sobrenatural. Sin embargo, nunca tuve la ventaja o el privilegio más bien de haber visto un fantasma o algo sobrenatural. Y siempre quería verlo. Y vaya que le busqué. Entonces, al no poder verlo en la vida real, por eso hacer cine de horror me divierte tanto, porque aquellos monstruos que yo quería ver y nunca se me aparecieron, ahora los puedo yo crear en películas. Entonces, bueno, pues te sucede algo parecido a lo de tu servidor también, con todas las ganas, con toda la ansia. Me encanta el cine de terror. Sin embargo, no he tenido la oportunidad de algún suceso paranormal. Pero esto no nos quita la gran oportunidad de hacer una gran película. ¿Cuánto tiempo te llevó a cabo pues llegar a este proceso, finalmente cocinar La Posesión de Altair? Fíjate, fue un proceso bastante largo. La película, la preproducción y la producción fue bastante rápido. Tardamos 6 meses entre que escribí el guión, conseguí el dinero, se preprodujo y se rodó. Fueron 6 meses. Para ese entonces todo parecía que iba fluyendo maravilloso. Pero después, como la película la filmamos en una cámara de 8 milímetros, que son estas cámaras caseras de los 70, que convierte la película en algo muy diferente para el espectador y original, muy auténtico y nostálgico y muy aterrador. Sin embargo, nos llevó 3 años y medio de postproducción, que en total fueron 4 años de trabajo diario en la película para poder tener este proyecto que ya por fin, después de haber recorrido los festivales de género más importantes del mundo y haber ganado premios en varios, por fin llega a su etapa final, que es presentarla ante el público mexicano, que para eso se hizo la película, y para un público mexicano inteligente, que creo que ahora la audiencia sabe mucho más de cine que nunca. Oye, pues una de las cosas que me llama la atención y para que la gente lo sienta, porque en el momento en el que vemos la película, ya tuvimos la oportunidad de ir a la premier, pues obviamente se transmite ese miedo, ese terror en este esquema Found Footage, donde, bueno, pues una de las películas, digamos que pioneras en este género, fue La Bruja de Blair, y en este caso me encanta la manera en la que tuviste que sumir a los actores para que sintieran miedo, terror. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Una travesura o si es importante llevar a cabo encerrarlos en un sótano, una vela, escuchar algo tenebroso? ¿Cómo está este asunto, mi estimado Víctor? Qué buena pregunta, me encanta contar esto. Me di cuenta antes de filmar la película. Sí. Hablé con algunos amigos actores que habían participado en películas de terror y les dije, ¿cómo era tu trabajo con el director? Que hablaban acerca del miedo, hicieron ejercicios, estuvieron conscientes de sus sentimientos, etcétera, y me dijeron no, pues nada más lo hacíamos y pues ya. Y en esos casos no me habían gustado las películas que vi, por eso les pregunté, quería ver qué había pasado ahí. Entonces dije, no, para mí las películas de terror, las que son malas, se nota cuando el actor actúa que tiene miedo, eso se nota que es actuado y es falso. Porque automáticamente, si usas tus, como actor, trucos de qué haces cuando tienes miedo, no, pues abro los ojos, abro la boca, tiemblo, pero es muy falso. Pasan otras cosas también cuando realmente estás encerrado. Para mí era importante que tuvieran fresco este sentimiento de terror. Lo que hice con ellos fue, la película sucede prácticamente en una locación, en una casa arriba en la montaña, aislada, alejada. Y la casa en sí era muy aterradora, porque está todo como muy silencioso y cada ruidito, cada gota lo escuchas. Entonces cité a los actores durante los ensayos, les pedí que se quedaran a dormir en la casa junto conmigo. Y el ejercicio que les puse fue, primero platicamos, apagué todas las luces, platicamos historias de terror, y ya que estábamos como en el mood, lo que hacía era agarrarlos uno por uno y tenían que bajar al sótano con las luces apagadas y una pequeña vela para que pudieran ver algo, y tenían que encontrar un muñeco, un Pinocho, que juega un papel importante en la película, que yo había escondido en el sótano. Entonces los actores tenían que bajar, todo oscuro, una vela. Además les puse yo una grabación por ahí escondida, bajita, de un exorcismo que es real, supuestamente un exorcismo alemán que encontré en internet. Entonces cuando bajaba, ya oscuro y sin ver, y además pues sabían que yo les estaba haciendo un ejercicio, tenían miedo de que hubiera otra sorpresita por ahí. Pero entonces los actores ya por fin subían, ya que encontraban al Pinocho, salían aterrados porque la experiencia era muy aterradora. Yo lo hice un día antes, me quedé solo ahí. Entonces ya que los actores salían, ya les preguntaba yo, dime qué sientes en este momento con cada uno de tus sentidos, cómo sientes la piel, cómo sientes tu corazón, y lo hicieron muy conscientes, son grandes y muy talentosos los actores. Entonces, ese sentimiento que ya tenían fresco, cuando estábamos en la filmación y requería momentos de terror o de tensión, lo que hacíamos era regresar al sótano, prender la grabación del exorcismo, y ellos siendo tan talentosos, automáticamente, no automáticamente, más bien, eso los ayudaba a entrar en el mood, y podían entrar ya como a sus propios demonios. Así que tenemos que, bueno, fíjate, llama la atención porque a pesar de que es terror, yo, así como lo platicas, siento que fue algo divertido, Víctor. O sea, que la pasaron bien en la experiencia. Finalmente, creo que tanto la actriz como el actor principal, bueno, pues sí sintieron miedo. Ahora sí que sí lo percibimos en la película. Y bueno, pues tú estás enfocado a asustar a los adolescentes, ¿no?, con esta película. Adolescentes y adultos, realmente, y sí, fue muy divertido el set. El verdadero terror sucedió en la postproducción por los múltiples problemas que existieron, pero sí, justo esta es una apuesta para adolescentes y adultos que aman el terror, porque la hicimos pensando en una audiencia inteligente. Ahorita siento que el espectador va al cine, como espectador siempre estás tratando de adivinar, ya sé qué va a pasar, va por aquí, va por allá, y la mayoría de las veces sí saben qué va a pasar y pasa con películas predecibles. Entonces el escritor, que tiene que hacer el trabajo de pensar igual que el espectador y luego dar muchos pasos adelante para que justo cuando el espectador dice, ah, va a salir por acá, no sale y sale por otro lado. Entonces la película tiene el valor de ser nada predecible, especialmente el gran final de la película, y estoy muy entusiasmado de ver la reacción del público ya masivo, porque estoy seguro que la audiencia es muy inteligente, lo hicimos para ellos. Vamos a ver qué tal. Y finalmente estás esperando, Víctor, que la gente termine con mucho miedo, con mucho terror, con ganas de pues, abrazar a alguien al final de la película. Esta es una extraordinaria y gran idea. Fíjate que alguna vez tuvimos la oportunidad de, que será el año pasado, de entrevistar al director del Circo de los Horrores. Y una de las cosas que le llama la atención y que tú también has comentado, Víctor, es que este miedo o este beneplácito que tenemos a la muerte los mexicanos, por eso consumimos terror, porque nos encanta, realmente nos encantan los festivales que hay en diversos parques de la Ciudad de México, de diversiones. También la gente jala, va muchísimo, nos gusta el terror y es algo que tú estás descubriendo y que le quieres sacar todo el jugo. Claro, oye, qué buenas preguntas, creo que estás muy bien informado. Sí, justo, México es el país que más consume terror en el mundo y creo que tiene todo que ver con nuestra cultura, que tiene tan arraigada la muerte, sobre todo la muerte, pero también el sufrimiento, y me hace todo el sentido que por esa razón la gente va al cine a consumir terror, especialmente americano, porque viene más importado allá que hecho aquí, justo para poder ellos exorcizar sus propios demonios. Y bajo ese concepto, Si ya somos el país que más lo consume y somos el país que más cerca está de la muerte, las mejores películas de terror del mundo deberían de estar hechas por mexicanos. Y creo que eso, hacia allá vamos. Me refiero, eso es lo que queremos nosotros presentar con la película, una película de calidad que sí aterre a la gente y no que dé risa. O sea, que dé risa donde tiene que dar risa, porque realmente estén aterrados. Pero risa nerviosa. Risa nerviosa. Como normalmente el público tiene que liberar tensión, se van a reír sí o sí. Lo que hicimos aquí en la película, tenemos un personaje que es Callahan, justo que se encarga de hacer que se rían ahí, cuando nosotros queremos, y no cuando está el terror. Perfecto, perfecto, me parece una extraordinaria y gran idea. Y bueno, pues vas a seguir, por lo visto, Víctor, vas a seguir sobre esta línea, cosa que me da muchísimo gusto. Tu próximo proyecto, pues, tiene que ver también con la muerte de Lucy, es en lo que ya estás trabajando, para lo cual obviamente te deseamos mucho, mucho éxito, ¿no? Muchísimas gracias, sí, yo estaré trabajando en este género que me apasiona, y creo que mientras más películas haga, más voy a aprender yo acerca del terror y mejor van a estar las películas. La próxima es La Muerte de Lucy, que es una historia de terror y muy oscura acerca de mujeres, acerca del lado oscuro de las mujeres. Caracoles, suena padrísimo. Oye, Víctor, finalmente una pregunta, no está fuera, ahora sí que no está fuera de foco. ¿Alguna de tus películas favoritas? Digo, yo, ahora sí que en mi infancia, y estamos contemporáneos, pues tuve que refinarme Halloween 1, Halloween 2, ya sabes, la pesadilla en la calle del infierno, pero nos gustaría saber tú cuáles son de tus favoritas, pues de la vieja escuela, ¿no? Claro, mira, te cuento, tres mexicanas que yo recomiendo mucho son El Extraño Hijo del Sheriff, el Escapulario, y esta ya es muy conocida, pero para mí es la mejor película de terror mexicana que se ha hecho antes de La Posesión de Altair. Es Más Negro que la Noche. La original me parece maravillosa. Y películas americanas, también, fan de Halloween, Freddy Krueger, Jason. Happy Birthday to Me es una gran película de los 80s, y sobre todo, que son las más conocidas, pero yo soy amante de los 60, 70, que son El Exorcista, El Bebé de Rosemary, La Profecía, El Inquilino de Polanski, por ahí. Esas son las cosas que a mí más me han movido. Oye, qué rico, qué padre. Oye, pues mucho éxito, te deseamos mucho éxito, que sigas adelante, muy joven, 34 años. Te mandamos un fuerte abrazo, y la película La Posesión de Altair ya se encuentra en 200 salas de la República Mexicana, para lo cual, pues no hay pretexto para no asistir. Un fuerte abrazo, Altair, ¿algo más que quieras comentarnos? No, pues muchísimas gracias por el espacio. Me interesa mucho que la gente sepa que es terror 100% mexicano para la audiencia de ahora, que es más inteligente. Feliz, no se la pierdan este fin de semana, para que pueda estar en más partes de la República. Depende de lo que pase aquí, como una prueba, para ver si se esparce a todos lados. Fíjate, Víctor, que la gente que le gusta el terror ya de cajón es película, ya es gente inteligente, ya sí. Sin problema. Ya el día que vayamos a ver una película ya así como que de amor y romántica, no tiene nada de malo, pero pues ya será otro público. Mientras, el terror a mí me encanta y te felicito. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo de vuelta. Hasta pronto. Pues ahí tuvimos la grata compañía de Víctor Dreyre, quien es el escritor y por supuesto también creador de esta película La Posesión de Altair, que no se pueden perder en Cinépolis, Cinemex. Ya está. Para que la vayan a disfrutar con su pareja y terminar totalmente aterrados. Mis estimados amigos radioescuchas, www.elpuntocritico.com. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719.

Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, pues como cada semana tenemos grandes propuestas para ustedes que amablemente nos siguen a través de las redes sociales, están en contacto con El Punto Crítico, información útil para divertirse el fin de semana. Estamos en sabadito, ya llegó Semana Santa, ya llegó el momento de calor, cómo está grueso el calor, así que ¡qué grueso, grueso, grueso! Pero bueno, siempre en la Ciudad de México tenemos grandes propuestas, muy buen teatro, no se lo pueden perder. Esta semana, pues prácticamente el 21 de marzo, tiene escasos días que se llevó a cabo la presentación de Soneto para dos almas en vilo. Y hoy tenemos el gusto de que nos acompañen pues, los protagonistas, que están como siempre al pie del cañón. Ya habíamos tenido la oportunidad de saludar a Diana Sedano. Sedano, perfecto. Bueno, pues vaya el error de vocal, ¿no? Pasa. Y Manuel Domínguez, que es lo correcto. Están presentando esta apuesta. La mala noticia es que van a descansar. Así es. Buena noticia para ustedes. Sí. Mala noticia para los que queremos ir a disfrutar de teatro. Platíquenos acerca, por favor, de esta puesta en escena. Si son tan amables, quien guste en primer lugar, Diana, Manuel, aquí a sus órdenes. Bienvenidos al Punto Crítico, gracias por su tiempo. Gracias por la invitación. Pues sí, estamos ahorita ya haciendo una pausa de mitad de temporada de esta obra que iniciamos desde el 21 de marzo y que vamos a estar hasta el 3 de mayo. O sea que tenemos unas 4 semanitas para irla a ver. Tienen sí, 3 semanas más. Ajá. 6 funciones. 6 funciones, 3 semanas más, tomando en cuenta que esta que está empezando, pues no va a haber, 11 y 12 de abril no... No le damos. Perfecto. Pero a partir del 18 y hasta el miércoles 3 de mayo, es una puesta en escena escrita y dirigida por Martín Zapata, que montamos pues ya hace casi 5 años, en noviembre del 2012, ¿no? Fue nuestro estreno. Y bueno, ahorita vamos ya sobre la tercera, cuarta temporada. Pues sí, como cuarta, quinta. Algo así, ¿no? Segunda en el DF. Perfecto. Estamos ubicados ahí en el Teatro Benito Juárez. Que está exactamente Insurgentes y Reforma. Y Reforma, Villalongín número 15. Perfecto, ¿no? Frente al Monumento a la Madre. Exacto. Así no es. No hay pierde, amigo. Ningún pierde, a las 8 de la noche, ahí estamos. Es una historia bastante entrañable, con personajes bastante divertidos, de los cuales ahorita mi compañera les va a hablar. Pues fíjate que yo nada más por el título, por dejarme ir por el título, pues así como que me suena que... Pues almas perdidas, ¿sí? Algo de depresión, o no sé, porque ¿en qué momento estará divertida Diana? ¿Qué nos dices? También te hemos visto muy movidas, estás en diversas obras de teatro, sí, estás al pie del cañón, ¿no? Sí, gracias. Qué bueno que por algo tienes bastante trabajo. Sí, estamos chambeando mucho. Qué bueno, felicidades. Y pues chambeando para que el teatro esté... Es que es lo más importante. Que la gente se interese por la cartelera teatral que... Digo, ahorita estamos nosotros, pero en general México tiene una cartelera muy fuerte, ¿no? De creadores escénicos con mucho talento, jóvenes. Entonces, pues invitar a toda la banda que te está escuchando a que sigan la cartelera de teatro mexicano, porque la verdad es que vale mucho la pena. Y en este caso nosotros con Soneto para dos almas en vilo, tienes buena intuición con el título. O sea, sí hay almas perdidas. No es depresivo el asunto, pero... Y bastantes, yo supongo, ¿no? Bastantes almas perdidas, sí, que andan por allá, ¿no? Sí, seguro. Aquí se trata en específico de dos, ¿no? Es la historia, como dos historias que corren en paralelo. Una es la historia de, digamos, de Antonio y Laura, que son dos creadores teatrales, que podríamos ser como Manuel y yo, que están en una especie de residencia en Guanajuato, en donde van a crear una obra, que se ganaron como una beca. En fin, como un espacio idílico para la creación. Y ellos llegan, están felices. Entonces ellos llegan al teatro donde están ensayando a montar una escena que va sobre el espiritismo. Su obra está como en esos temas. Y entonces, en el momento de la escena de la invocación, entran las almas en vilo a los cuerpos de estos dos actores a resolver su cuita pendiente, ¿no? Ellos dejaron un tema inconcluso. Hace 149 años. Hace 149 años. Y entonces lo que se vuelve muy entrañable, muy divertido, para tanto para nosotros como para el espectador en el momento como de compartirlo, es como los cuatro personajes conviven en el cuerpo de los dos actores. Entonces ahí se desata... La locura. Sí. Obviamente, ¿no? O sea, definitivamente van a tener que hacer dos personajes al mismo tiempo. Así es. Ahora sí que es bipolar, ¿no? Así como de repente por me ahí dicen. De repente me dicen algunos como amigos. A veces uno se pone. Es que eres bipolar, ¿no? Estás contento y de repente estás feliz y se te va como que la onda. Suele suceder con los capitalinos, ¿eh? Sí. O sea que nos vamos a sentir bastante identificados. Exacto. ¿Sí? Oye, qué padre. ¿Quién escribió esta historia tan...? Martín Zapata. Martín Zapata. Es un director y dramaturgo radicado en Jalapa, ya desde hace unos 20 añitos más o menos. Uh-huh. Él es morelense. Bueno, no se sabe bien si morelense o de Guerrero. Ah, morelense. ¿No? Pues están entonces pegados. Pero por ahí, ¿no? Ajá. con el cual pues ya llevamos un rato chambeando. Este es el primero de dos proyectos que hicimos con él. Y bueno, pues la gente ahorita ubica bastante a Martínez. Es un director que cada vez está haciendo más presencia aquí en DF. Un director con un tipo de dramaturgia bastante peculiar, hablando de todo lo que hay ahorita en el horizonte. Tiene un estilo muy... Muy marcado. Muy digamos marcado que, y único, ahora sí que... Y en un sentido único. Es decir, es difícil ver, por ejemplo, obras sobre fantasmas o sobre extraterrestres y es sobre lo que él monta. ¿No? Extraordinario. Entonces sí, son generalmente toda su dramaturgia está permeada como por la fantasía o por las ondas metafísicas ahí muy extrañas. Es una obra, insisto, muy, muy divertida, no en un sentido de que es una comedia de la cual te vas a reír de principio a fin. Sí tiene cosas muy, temas muy duros de tratar. Sí, sí, sí. Pero con una ligereza que hace que no sea, pues, depresivo para nadie, ni pesado, ¿no? Oye, estoy viendo, Manuel, Diana, que pues ustedes se llevan súper bien, se llevan padre, ya se conocen desde hace mucho tiempo, o son amigos de la infancia, o cómo está la onda. Sí, pues, yo digo, porque para hacer buena química, obviamente, en la obra de teatro, ¿no? ¿Cómo está la onda? Pues sí, nos llevamos bien, ¿no? Lo que pasa es que este proyecto es un proyecto que, como te decía Manuel, empezó hace aproximadamente 5 años. Uh-huh. Yo fui convocada tanto, digo, Martín fue el que me habló, pero sé que fui convocada tanto por Manuel como por Martín, porque Manuel y Martín llevan muchos años trabajando juntos. Perfecto. Ya son una mancuerna artística de hace mucho tiempo. Excelente. Y a mí me invitaron a formar parte primero de Soneto, y la verdad es que sí, pues tuvimos buena química. Manuel es un gran actor, es un gran compañero, y pudimos trabajar los tres. En Jalapa se trabaja increíble. O sea, ¿Por qué allí se trabaja no increíble? No sé, yo amo no me vas a decir se trabaja increíble café. Porque eso no se hace rico de a gratis, no rápido, ¿no? Así no, como... no, por las condiciones. Ahora sí, ah, que ¿sí? Las condiciones que ofrece la ciudad son únicas. Yo dije, a lo mejor por lo Duarte dices, no, se trabaja de poca. No. Mira, ese tema, ¿no? Porque aquel trabajó bien padre, ¿eh? Él trabajó muy bien para él. Ah, pero las condiciones se prestan para un ambiente agradable, rico. Es una ciudad... como con una riqueza artística y teatral, o sea, ya tiene tradición teatral desde hace muchos años, ¿no? Está la universidad, Martín era director de la Universidad Veracruzana, Entonces, como que había, eran una serie de circunstancias. ¿Ustedes no son capitalinos o son de allá? Yo soy de Morelos, pero vivo aquí desde hace muchos años. Y yo soy de Baja California vivo aquí desde hace 2 años y antes viví en Jalapa. Perfecto. Por eso yo empecé a trabajar con Martín desde hace como 10 años. Excelente, excelente, excelente. Y entonces, pues bueno, había, o sea, lugares increíbles, se come bien rico. O sea, íbamos solo, o sea, yo solo iba, como yo iba a ensayar allá, solo iba a trabajar, ensayar, me regresaba. Entonces era muy... O sea, creo que con estos calores ustedes se sienten padrísimo, ¿no? Se sienten como en casa, casi casi, ¿no? Como en Veracruz, como en Jalapa. Oye, pues excelente, la invitación está abierta. Únicamente van a descansar este 11 y 12 de abril. La próxima semana. Y a partir del 18 estamos otra vez ahí. ¿Se están presentando solo sábados? Martes y miércoles. Martes y miércoles. Martes y miércoles. Últimas 6 funciones, desde el 18 de abril hasta el 3 de mayo. Perfecto. 8 de la noche, Teatro Benito Juárez, Villalongín número 15. Exacto. Y perfecto, tenemos boletos para... Excelente, excelente. Porque lo vamos a postear en este momento en Facebook, en por supuesto, El Punto Crítico. Ahí estamos al pie del cañón y en Twitter. Sí, tenemos 5 boletos sencillos. Sencillos, correcto. Para las primeras 5 personas que llamen. Y los invitamos también a que sigan nuestras redes sociales, que en Facebook estamos Soneto para Dos Almas en Vilo. Y en Twitter, @soneto_dosalmas, porque ahí damos un montón de promociones. Si ya no alcanzan los 5 pasos... Se van a encontrar otra promoción en una red social, eso es de ley. Otra promoción. Entonces, para que nos sigan y pues los vemos en el teatro. La verdad es que se la van a pasar súper bien. Oye, pues algo más que quieras agregar, Diana, algo que más que quieran agregar en esta extraordinaria tarde que amablemente nos acompañaron, se dieron la vuelta y bueno, pues con esos calores finalmente estuvieron aquí, ¿no? Sí, pues reiterar nada más. La invitación. La invitación. ¿Alguien más a que quieran darle crédito de esta extraordinaria apuesta que esperamos, les deseamos mucho éxito? Pues a todo el equipo, a nuestro asistente de dirección y nuestro asistente de producción, que son Waldo Faco y Francisco Constantino, y a todo el equipazo del teatro que, aunque no se ven, son los que los hacen que la puesta en escena se lleve a cabo, ¿no? Oigan. Toda la gente que está involucrada ahí del Teatro Benito Juárez, vayan a ver el trabajo de todos. O sea, lo que van a ver es el trabajo de todos, no nada más de nosotros tres, sino como de 10 personas. Nada más nos repites las redes sociales, por favor, Diana. Claro que sí, es @soneto_dosalmas y en Facebook estamos Soneto para Dos Almas en Vilo. Perfecto, perfecto. Pues mis estimados amigos radioescuchas, ahí está la propuesta de esta después de Semana Santa y antes de que llegue mayo, 3 de mayo. Así es. Aquí están al pie del cañón. Felicidades, mucho éxito. Muchas gracias. Y aquí estamos al pie del cañón en El Punto Crítico. Gracias. A sus órdenes. Gracias por venir a los estudios. Y bueno, pues vamos a una pausa y continuamos de manera inmediata El Punto Crítico. Información útil para divertirse este fin de semana. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7719.

aprovechando, como dices, el tema de Semana Santa, que todos somos muy muy creyentes en Semana Santa, pero creyentes de las vacaciones, yo diría, pero bueno. Y yo me considero culturalmente católico y guadalupano, porque si no mi abuela me regaña. Pero fíjate que este es un libro, yo diría, de los en formato, pues es un libro interactivo. Por decirlo de alguna manera, nosotros escribimos el 50% del libro, cuestionamos al lector y luego lo dejamos que ellos completen el otro 50%. Es una propuesta de convertir al lector en coautor del libro, en volverlo autor del libro, con ejercicios, con cuestionamientos, con preguntas que los lleven a entender o a tratar de comprender en qué creen y, o en qué demonios creen, ¿no? ¿Quiénes son? Ayudarles a ponerles un espejo de alguna manera. Y esa es un poco la idea de esta es mi pinche Biblia. Y está basado, de alguna manera, pues en algunos pasajes bíblicos. Y la verdad es que te confieso, ya estamos en temas bíblicos, te confieso que no la consideramos irrespetuosa a las creencias, pero sí, digamos que irreverente de alguna manera. Oye, extraordinario. Entonces, la idea no es atacar a nadie, simplemente, pues yo creo que hacer conciencia es lo más importante, ¿no? Que la gente pues, abra un poquito los ojos, que se sienta relajada, que se sienta a gusto, no se sienta regañada, Ricardo. Hombre, para nada, no. Todo menos regañada. En realidad, la idea es, en el momento en la vida en la que te encuentres, seas un adolescente, o sea, seas un adulto joven, un adulto mayor, en el momento de tu vida en el que estés casado, soltero, divorciado, lo que sea, de repente vale la pena hacer una pequeña pausa y decir, bueno, ¿quién soy yo hoy? ¿En qué cosas creo? ¿Cuáles serían, por ejemplo, mis 10 mandamientos? ¿Qué pecados he cometido? ¿Qué cosas le envidio, como Caín y Abel, qué cosas le envidio a mi hermano o a mi hermana? Es decir, sentarte a hablar de los temas universales, pero a lo mejor con un poco más de sentido del humor. Es un poco de la propuesta de este libro. Oye, ¿y tú cómo te consideras? ¿Cuál es así de tus peores pecados que has llevado a cabo? No, eso no los podemos decir al aire, pero me considero totalmente pecador. Estuve viendo a ver en qué círculo del infierno me iban a aceptar y definitivamente, y menciono a mi abuela porque ha sido una excelente conversadora, no solo de esto es mi pinche Biblia, sino de mi evolución como espiritual, por decirlo de alguna manera, y creo que todos estamos en diferentes momentos de la vida entendiendo cómo nos conectamos, cómo nos religamos, ¿no? Al final eso es la religión, cómo te conectas con algo más. Y definitivamente si me tuviera que clasificar, me clasificaría como altamente pecador. Oye, fíjate que en la conferencia de prensa yo creo que me manché con ustedes. No sé, a lo mejor hasta me recordaste a mi jefecita, algo así. Porque una de las cosas que pregunté, y obviamente lo quiero recalcar aquí al aire, es si ustedes son bastante pecadores, ustedes como escritores del libro, o nada más les gusta incitar al desmadre a los demás. Y una de las cosas que me decías es que realmente a ustedes los que les gusta es aventar a los demás al ruedo y desde ahí escribir sus experiencias, ¿no? Tienes toda la razón. Somos un par de argüenderos que solamente echamos la bombita y los dejamos a que cada quien ahora sí que se arregle como sea. Y fíjate que eso mismo que dices ya nos pasó y ya nos enfrentamos con esa circunstancia de una manera brutal. Una cosa es escribir este libro y otra cosa es contestarlo, o sea, hacer los ejercicios. Y ahora que Lorena y yo nos hemos empezado nos hemos sentado a contestar nuestra propia pinche Biblia, nos hemos encontrado que está bien difícil. Hay cosas que están difíciles de contestar, hay unas cosas que me ha costado mucho trabajo, porque hay cosas que son, como dices tú, de desmadre, de relajo, pero la verdad es que hay otras cosas que son intensas. Por ejemplo, escribe tu epitafio, o cuál va a ser tu última cena. Hay cosas que sí son pues profundas, que no está fácil de definir, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, yo diría que esta es mi pinche Biblia, es una especie de maquinita de tortura espiritual, donde vamos torturando al lector para que vaya contestando y tratando de saber quién es. Y bueno, confieso que ya me tocó a mí sentir esa tortura justamente. Sí, claro, claro. Una de las cosas que me llama la atención, no sé si quieras dar créditos, Ricardo Farías, pues a la gente, obviamente, que estuvo ahí, veo que hay crucigramas, veo en el libro que lo tengo en este momento en mis manos, pues obviamente algunos dibujos extraordinarios de gente que está pues dando el 100% de sus cualidades, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues primero que nada, a mi coautora y cómplice en este proyecto, a Lorena Mquíez. Ella sí es escritora en serio, como yo digo, ¿no? De nada más 8 libros publicados, una trilogía de vampiros, otros libros de jóvenes increíbles. La verdad es que una escritora espectacular. Segunda persona, digamos, como de la tripulación de esta es mi pinche Biblia, Fernanda Castro, que ella es la ilustradora, la que hizo todas las ilustraciones del libro, que son, diría yo, por lo más espectaculares. Y por supuesto, sí quisiera como recalcar el apoyo y la confianza que hemos recibido de parte de Panamericana Editorial, nuestra editorial, que además confiaron en nosotros, y eso que éramos un par de mexicanos pecadores, porque la editorial es colombiana, aunque ya tiene 4 años en México. El libro, tenemos la fortuna y el honor de que haya salido publicado en Colombia. Al parecer también va a ir a Perú y ahora llegó a México, ¿no? Entonces nos da muchísimo gusto que Alejandro Villate, nuestro editor, haya confiado en nosotros, y pues la verdad estamos muy contentos del resultado de este libro. Ricardo, finalmente dos situaciones interesantes. Ya está a la venta en librerías, en Sanborns, en todos los lugares, ¿es correcto? Está en todos lados, el Sótano, Sanborns, Gandhi, en el Péndulo, para la gente que vive en la Ciudad de México, en el Péndulo de Polanco y Condesa. Bueno, en todos lados ya lo encuentran, y si no, reclámenlo, porque así nos ayudan también a que el libro esté en más lugares. De un lado empieza con el Génesis y del otro lado el Apocalipsis, ¿no? Exactamente, la idea es que es un libro que tiene dos frentes. El lado oscuro y el lado... El lado oscuro y el lado luminoso, el lado violento, el lado macabro, el lado mórbido y el lado brillante, el lado buena onda. Oye, ¿no te regañó tu mamá, de casualidad? Mi abuela es la que más me regaña. Me habló el otro día, sospechosamente, y me dijo, ya leí tu pinche Biblia. Y yo pensé que me iba a regañar muy feo, y la verdad es que al parecer le pareció que no estaba tan mal, porque cuando uno va encontrando que el libro no es una burla o una crítica a la, digamos que a la Biblia apostólica, romana, católica y demás, sino más bien es un libro para tratar de conectarte con quién eres tú y en qué cosas crees, pues resulta que puede ser incluso para creyentes o para gente que es más conservadora en su religión, puede ser un libro bastante interesante. Oye, pues extraordinario, me late la idea. Una de las cosas que quedó claro también en la conferencia de prensa que dieron es que no van a estar haciendo uso de las redes sociales, en este caso simplemente se van a enfocar en que sea por escrito este libro, vayan y lo compren, ¿vale? Oye, Rubén, pues nada, primero muchísimas gracias por acompañarnos en la conferencia de prensa. Ya me acordé cómo me hiciste sufrir con las preguntas. Y bueno, por supuesto, invitar a todo tu público, como dices tú, la experiencia de libro físico, del papel, es lo que estamos buscando, regresar a lo básico. Y ojalá todo el mundo empiece a acercarse a Esto es mi pinche Biblia. Oye, pues un fuerte abrazo, estamos a tus órdenes y para servirte. Hasta pronto. Muchas gracias. Ricardo Farías, un fuerte abrazo, felicidades por este libro y que ya pueden encontrar donde ustedes quieran. La invitación está abierta en El Punto Crítico. Vamos a una pausa y continuamos. www.elpuntocritico.com y en Twitter @elpuntocritico. Hasta pronto. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.